Que es muy buena iniciativa. Ahí somos varios acá con un puestito para ofrecer a la gente. Y tenés desde plantines de aromáticas, plantines de suculentas, en fin, aromáticas y... ¿Aromáticas qué? A ver. Hay orégano, de lo que acá soy yo, de orégano, sí, sí. Algo de albahaca, hay tomillo, veo también por allá unas mentas. Así que... ¡Qué lindo, chico! No, muy, muy lindo. Y hay alfajores artesanales, otras cositas que están muy... y dulces. Che, Gabriel, y contame, ¿día y horario de la Feria Agro? La feria es de los miércoles y los sábados, sí, de 10 a 13 en la Plaza San Martín, en el centro de Jardinat. Así que invitamos a todos. Sí, sí, sí, sí, sí. Transmití porque está muy lindo. La verdad, muy, muy buena. Ahí está. A todos los vecinos de Villa Jardín, a los turistas también que quieran que lleguen por ahí. Ahí está. ¿Cuántos puestos hay? Yo alcanzo a contar 3, 5, como 12 puestos. Ah, buenísimo. Muy bueno, sí. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así que estamos bien, así contentos. Que, che, un abrazo, Gabriel. Gracias, Pelá. Un abrazo para vos también, ¿eh? Dale, que vaya muy bien. Chao, hasta luego. Todo bueno, dale. Buen día, ¿cómo están? Hola, Sebastián, ¿qué tal? Contame un poquito, ¿qué llevaste vos, a ver, a la Feria Agroecológica en la Plaza San Martín, miércoles y sábados a partir de las 10 de la mañana? Bien, en conjunto con Mónica Aguirre, que es el espacio que tiene ella de la tierra ya en el Camino de los Artesanos, nos vinimos con unas plantas aromáticas y puntualmente de huerta, algunos plantines que sabemos que van a llegar todavía por las temperaturas que tenemos acá en la zona. ¿Qué pasa? Está como medio tarde la... Depende, o sea, tarde según lo que nosotros nos gusta, que son las verduras de verano, claro. Por ejemplo, los frutos como las berenjenas, los ajíes, los tomates, claro, sí, que son como las predilectas de todo. Claro. Pero se pueden poner plantines también que van a empezar a madurar para la época cuando empiece el otoño. Entonces nunca es tarde para tener plantines de huerta, si esto es específico que te nombré recién. Sí, Sebastián, y la gente, ponele que vaya a comprar, puede charlar con ustedes pueden asesorarlos y pueden guiarlos con todos los productos y los plantines y todo eso. Y sí, siempre la idea de hacer una transmisión, una parte educativa, claro, porque... que es lo que más nos falta para poder también transmitir y afianzar a que cada uno se anime a hacer prueba y ensayo. Yo siempre digo, son experiencias las que todos vamos haciendo, entonces no hay una regla única de cómo hacerlo. Sí, tener disposición, tener ganas y nada, toda esa energía también cuando uno pone una planta, la planta responde. Claro. Entonces hay animarse. Ahora y disposición trajimos algunas albahacas que son distintas, con sabores más limonados, con sabores incluso como al suico y la menta juntos, que sirven para condimentar, y uno que se anime a hacer cosas nuevas. Sí, vamos a estar a las 14, que es también el horario en donde queremos disfrutar esto, que los mercados son en esta época, encontrarnos, conocernos entre vecinos, y poder reconocer que si quieren comer de esta manera, nosotros también poder afianzar nuestra manera de poder cultivar. Eso es también afianzar esto de la comunidad y el agricultor. Si la comunidad decide comer sano, y si hay agricultores que están dispuestos para poder hacerlo, nos sostenemos entre todos. Eso es como es la realidad a la que queremos ir, que la demanda esté y nosotros podemos ofertarlo. Un ida y vuelta ahí, permanente. Y eso es la comunidad con el agricultor, va de la mano. Claro. No podemos ser agricultores y salir a ofrecer algo si la comunidad no está decidiendo comer sano. Claro, así que, bueno, eso también está, hablar sobre soberanía alimentaria, sobre caza de semillas. Yo traje un stand también con semillas para mostrar, como alguna semilla de remolacha, la cantidad de semillas que hay, que podríamos estar comiendo realmente una comunidad con 3 plantas de dejando la madurez de remolacha. Y uno dice, ¿con 3 plantas nada más? Y sí, porque la abundancia que da una planta es muchísima.